Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, buen día a toda la gente que... Sí, acá FM Boedo, estamos en Hora Libre. Hora Libre es el programa que hacen las chicas y los chicos que transitan por las diferentes escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dependen de él, y este programa lo hacemos a través de la coordinación de lo que se denomina programa REC, Red Escuela Comunicación. Valga la redundancia, está coordinado por los señores Mariano Molina, Néstor Cortés, hoy en la conducción los está acompañando Eva González García, en todo lo que es la producción de piso, Analías Pauso, en la producción del programa y trabajó con los chicos que ahora inmediatamente vamos a presentar en la escuela, el señor Néstor Cortés. Acá haciendo una nueva emisión más de Hora Libre, que durante estos meses hasta fin de año va a hacer producciones los días martes de 11 a 12, como estamos acostumbrados también los días miércoles de 11 a 12. Esa, hecha las presentaciones formales, decirles que acá en la casa hace todo esto posible Lucas Braunesek, que es nuestro operador técnico. Y los chicos y las chicas del Colegio Nacional 13, Distrito Escolar 18, Tomás Espora, se presentan así. Hola, mi nombre es Alejandro. Bien, Alejandro, ¿cuánto más? Alejandro Pena. Alejandro Pena, bienvenido. ¿Y el compañero? Hola, yo soy José Guevara. Uh-huh. Y los dos pertenecen, bueno, a la escuela que nombramos, a la escuela número 13, del Distrito Escolar 18. ¿Y a qué año? ¿Cuarto? ¿Tercero? Cuarto año. Cuarto año. Y esa escuela tiene una particularidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la orientación. ¿Qué orientación o qué orientaciones tiene la escuela? Tiene las orientaciones de economía y comunicación. Uh-huh. Y nosotros estamos enfocados en comunicación. Uh-huh. ¿Y ustedes ya empezaron con el nuevo cambio de la escuela secundaria? Con sí, la ANES. Sí. Uh-huh. Así que ya tuvieron introducción a la comunicación en tercero. Sí. ¿Cómo fue ese primer momento de elegir la orientación? ¿Estuvieron orientados? ¿No? ¿Cómo fue? Sí, vinieron distintas personas a, bueno, darnos folletos de más o menos cómo iba a estar la economía y comunicación. Uh-huh. Y bueno, orientaron por ese lado. Claro, sí. ¿Están contentos con la orientación? Sí, sí. ¿Está aprendiendo mucho? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y cuéntenle a la audiencia también, ¿quiénes participaron en la organización de este programa? ¿A través de qué materia lo hicieron? A través de la materia de radio del colegio, uh-huh. que tenemos también un salón donde, bueno, ahí practicamos un poco, uh-huh. vamos organizando todo, planeando cosas para futuro, y bueno, todo bastante bien, por suerte. Bien, muy bien, muy bien. Y los profes que los acompañan hoy y quienes con quienes prepararon el programa, ¿quiénes son? Así los nombramos y enumeramos todo el staff de acá, de Hora Libre, del día de hoy. Bueno, participaron Natalia Disnoto. Uh-huh, que es su profe de radio. Sí, sí, nuestra profe. Uh-huh. Y Néstor. Y Néstor Cortés, del programa REC. Sí. Y hoy acá los acompañan otros profesores y un preceptor, y eso, ¿cómo fue? Sí, nos acompaña la preceptora Ana Laura. Ana Laura Dinoto, muy bien, sí. Bienvenida. ¿Y quién más? Y el profesor Maxi. Maxi. Maxi Defensa. ¿Qué materia les da Maxi Defensa? No estamos con él en... Todavía, pero... Todavía no estamos con él. Ajá, porque lo van a tener en quinto, seguramente sí. En materias vinculadas al periodismo, ¿no es así? Sí. Bien, ahí. Bueno, hechas las presentaciones, tema de este primer bloque, ¿de qué vamos a conversar y qué le vamos a ofrecer a la gente que escucha acá FM Boedo por la 88.1? Bueno, vamos a hablar del tema de los eSports, que son... Yo digo, pero no entiendo nada, así que háganse de cuenta que yo soy parte de la audiencia y me explican. Y bueno, nos explican. Dale, dale. Los eSports son básicamente juegos electrónicos, en lo cual se juega mayoritariamente ahora, uh-huh. con la tecnología y todo, internet, online. Uh-huh. Y son juegos como cualquier otro juego que simplemente puedes jugar con otra persona de cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y por lo bueno es que acá estamos en Argentina. ¿Y qué soporte, por qué soporte digital? No sé si está bien hecha la pregunta, ¿no? ¿Qué plataforma? Exacto, ¿qué plataforma? Cualquiera. Desde teléfonos hasta plays, consolas, uh-huh, computadoras, netbooks, todo tipo de dispositivos. Uh-huh. Y no nos quedaremos así como los personajes de y Wall-E. ¿Se acuerdan de esa película que vieron cuando eran chicos? Que estaba Wall-E y Eva. Sí. Bueno, no que nos quedaremos así un poco obesos, practicando eso a través de los pulgares o los dedos índices. Eso sería un poco igual una... como una distracción. Claro. Sí, sí. Pero a veces nos ocupa mucho tiempo, ¿no? Sí, eso puede ser un llegar a ser una adicción, lo uh-huh cual puede ser malo a largo plazo, como cualquier adicción. Uh-huh. ¿Y acá, juegan? Sí. ¿Cuáles son los favoritos entre los chicos? Favoritos, en mi caso, al menos yo juego mucho FIFA, los juegos de fútbol, y a veces su compañía contraria al PES. Uh-huh. Oh, y también Call of Duty, que es un juego de armas. Uh-huh. Y estos juegos son, vieron que este año hay un jovencito argentino que se hizo famoso. Sí, Thiago. Ah, bueno. Thiago. Cuéntenos un poquito de eso y cuéntenle a la audiencia. ¿Qué ganó? ¿Por qué ganó tanto dinero? ¿Qué pasó con la FIP? No sé si se enteraron. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Bueno, Thiago, un jugador de 9Z, un equipo argentino que es creado hace poquito. ¿Qué se juega? ¿Fútbol? ¿Qué se juega? Fortnite. Es un juego de... un Battle Royale que es de tiros, que es de 100 jugadores. Gana el último que queda en pie. Uh-huh. Y bueno, Thiago quedó, me parece que quinto. Uh-huh. Y bueno, y fue uno de los torneos más importantes del mundo. Y se llevó unos $800,000. Uh-huh. Y bueno, con el tema de la FIP, fue como que le sacaron gran parte, pero un cuarto. O sea, se quedó con 500.000, 600.000 con todos los impuestos uh-huh de acá de Argentina. Claro, y él, como es menor, seguramente... como es menor, se lo habrán dado a sus padres, a sus seguramente, padres. Sí. Exacto, exacto. Bueno, ojalá que a veces en estos juegos que sí son reglados, pero que a lo mejor las personas puedan hacer algún tipo de donación y que eso, como él siendo menor, pasara a otras personas que... sí, que a lo mejor necesitan jugar en algún hospital público, de tener, ¿no?, esos dispositivos para cuando las personas no les queda otra que no poder practicar deportes. ¿Practican deportes en su vida habitual? ¿Deportes que no sean e-sports? Sí, fútbol. Fútbol. Uh-huh. ¿Dónde juegan? ¿Juegan en el...? No, nosotros jugamos en el colegio. Entre amigos. Y bueno, entre amigos también, y a veces nos juntamos, casi toda la semana nos juntamos a jugar a la pelota. Sí, pero fútbol, mayoritariamente todos hacemos fútbol. Está bien, porque a mí me alarmaba esto, viste, de los eSports, que después no practicaran. Y a veces es una presunción, ¿no?, medio tonta, imbécil, porque bueno, claro, lo veo en la vida diaria, mis hijos también, uno más y otro menos, hacen deportes y también juegan como ustedes. Sí, puede ser, se puede convertir en una obsesión eso, uh-huh, ese es el problema. Sí. Como había dicho antes, toda adicción a largo plazo es malo. ¿De eso investigamos algo o lo dejamos como...? Y... porque acá, por ejemplo, lo que tenemos pautado, y eso no lo pregunto, por eso no los quiero poner en un apriete, sí pregunta acerca de qué pasa con en las competiciones, en la historia y... ¿y por qué es un deporte? Defender esto de por qué es un deporte. Yo creo que es un deporte porque, si, aparte, usas mucho tu inteligencia. Uh-huh. Hay muchos juegos de estrategia, sí, como un juego de mesa, el ajedrez, por ejemplo, sí, es pura estrategia. Uh-huh. Y se necesita bastante inteligencia para poder ganar o hacer peleas entre cada uno. Y hay varios juegos que son de estrategia, como por ejemplo... League of Legends es un juego de mucha estrategia, la cual si no usas tu coeficiencia no te puede ir muy bien. Hay uh-huh juegos de cartas también que son... tenés que usar la inteligencia. Y al fin y al cabo, no es un desperdicio. Lo que te puede llevar a cabo esto es que te puedes obsesionar con el juego, lo cual esto ya es malo, porque hay gente que juega mucho tiempo al día, lo cual te aleja del mundo un poco. Generalmente igual pienso yo que los jugadores juegan aparte para divertirse, juegan también para alejarse, es uno de los problemas. Uh-huh. Ya que es un, te metes en un mundo ficticio que no existe, no pasa nada. No siempre, ¿no? Porque hay juegos que, por ejemplo, apelan a la historia, ¿no? Claro, como por ejemplo, hay un juego de Play 4 que estuvo en la Play sí. 3 también, el God of War, que se trata sobre los todos los dioses griegos. Sí. Que bueno, God of War significa el dios de la batalla. Sí, la guerra, sí. Claro. Uh-huh. Entonces te enseña, y el personaje principal es Kratos, uh-huh. muy importante. Y bueno, y eso sería más o menos todo de por qué sería un deporte. Aparte que te enseña muchas cosas, como por ejemplo uh-huh. God of War te enseña todo lo que estaba la vida alrededor de Kratos, uh-huh. Toda la historia, Zeus, aparece Zeus también. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en lo personal pienso que los diferentes sistemas educativos, ¿no? De los diferentes países y demás deberían incorporar, ¿no? Bueno, con juegos apropiados o desarrollados apropiadamente para dar clases de diferentes materias en las que se los pueda utilizar este tipo de juegos, ¿no? No estrictamente para que sean una competencia, sino que sean un ejercicio, ¿no? Para ir pasando de nivel a nivel y aprendiendo más con recursos que, bueno, para ustedes son, no sé, desde bebé ustedes tocan botones, ¿no? No sí, son sí. una generación absolutamente 2.0 digital y demás. Decirles, ¿no? Que sí estuvo en desarrollo de estos juegos, no sé en qué quedó, algún día la vamos a entrevistar y eso. Rosana Peraza, la ex viceministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo desarrollando este tipo de plataformas, pero para ser una excusa para dar buenas clases en la escuela secundaria. Me piden acá que cerremos conclusiones, porque ahí lo definieron. Sí son deportes y argumentaron por qué, sí. Y no sé si quedó algún dato en el tintero. O algo pendiente, mejor dicho. Hoy dije en el tintero y capaz que no, como es 2.0 esto. No. Nada, claro, que quiero decir que los eSports no son solo una competición, que en el mundo del, que adentro del eSport que están que hay gente que trabaja también, que son los psicólogos, hay un montón de sí, es interdisciplinaria la producción de estos juegos, no es que solamente esté el programador y el desarrollador de los juegos. Tema musical, ¿qué vamos a escuchar en este primer bloque para relajarnos un poquito, para que pasen los otros compañeros de cuarto primera de la de Colegio Nacional 13? Tenemos acá preparado un tema musical, ¿cuál es? De Jung. Sí, decilo. Dale, sí. Lucas, escuchamos entonces. We'll be right back. Continuamos acá con más Hora Libre, con las chicas y los chicos que pertenecen a la Escuela Coronel de Marina, Tomás Espora, es la escuela número 13 del Distrito Escolar 18. Y ahora se van a presentar los chicos, no habíamos comentado dónde queda la escuela, cerquita de qué, así que vamos a hablar todo eso. El caballero que está a mi frente, ¿cómo se llama? Nombre y apellido. Hola, buenos días, mi nombre es Baltasar Calle. Y nada, y que está todo bien ahora. Sí. Y se presenta la compañerita. Hola, buenos días, me llamo Jennifer Kenta. Bien, Jennifer, un gusto. Y el compañero que está a su lado, ¿quién es? Hola, buenos días, mi nombre es Mijael Aime. ¿Cómo es? ¿Mijail? Mijael Aime. ¿Mijael? Peculiar. Sí, peculiar, me suena a árabe, una, ¿no? Dijeron que era ruso, más o menos, ahí, por ahí. Mijail, algo así. Ah, sí, muy bien. Lo llamamos Laime, ¿sabes? Claro, está bien. Me llama Laime. Todos le llaman Laime. Bueno, bienvenidos a los tres. Como les decía, los chicos pertenecen a cuarto año, primera división de esa escuela que tiene dos orientaciones y, bueno, una de ellas es esta, ¿no? Comunicación social. Así que los chicos hacen prácticas de radio y demás. ¿Dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? En Liniers. En Liniers, ¿cerquita de qué podemos decir para que la gente, porque acá la gente, casi toda la que nos escucha del barrio es de Boedo, cerquita de que hay algún estadio, algún lugar donde ustedes hacen las prácticas deportivas? Claro, sí. Está el Estadio Vélez. Exacto, el Estadio Vélez Arfield. Sí. Exacto, bien, ahí a cuadrita y media está más o menos. Sí, ¿no? Está muy cerca, vamos ahí a educación física. Uh-huh. Los miércoles. Los miércoles les toca a ustedes hacer educación física. Sí, a las 3, entre las 3 y media y las 5. Claro, porque esa actividad la hacen en contraturno las escuelas que, bueno, no cuentan con campo de deportes propio. Bien ahí. Y bueno, con la profesora Natalia Dinotto, que es su profesora de radio, el profesor Néstor Cortés, que es acá sí. De programa REC, estuvieron preparando diferentes temáticas, ¿no? Sí. Los chicos del primer bloque hablaron del mundo digital, pero vinculado a los eSports y eso, y ustedes van a hablar de qué, de las redes sociales. Bien ahí, bueno, los escucho porque, como les decía, yo soy de otra generación, que se le dice la analógica, las que andábamos con cassettes y no andábamos con audios digitales por el mundo, ¿no? Sí. Ustedes van escuchando el celular y eso lo con un botón solo se conectan con lo que se quieran conectar. Y nosotros necesitábamos lo que se llamaba un Walkman, ¿no? Un Walkman era precisamente un hombre caminando y escuchando música, pero a través de un cassette. Y era como un ladrillo un poquito más pequeño y nos lo poníamos a la cintura, ¿no? ¿Qué peculiaridad tiene este mundo de las redes sociales? ¿Cómo nos comunicamos? A través de eso no podíamos comunicarnos con nada, salvo con una radio, que la escuchábamos, pero no podíamos contestarle a esa radio, ¿no? Al menos si teníamos un teléfono público para ahí. Pero bueno, esto de las redes sociales nos permite millones de cosas. Y las redes sociales son, o sea, se parecen mucho, o sea, siempre se cuentan entre amigos, se comparten cosas, todo. A veces juegan algunos. Yo con mi amigo Laime juego, hablo casi todo el tiempo. Hablamos de ciertas cosas también y cosas privadas también. Privadas y cosas que tienen que ver con su con el estudio, con todo, con las chicas. No. También. Ajá. Y eso los hace hacer más puertas adentro de su casa o salen. ¿Qué características tienen los chicos y las chicas que usan mucho las redes sociales? ¿Son salidores? O sea, bueno, nos juntamos en tal esquina, vamos a tal lugar y paseamos, o nos la pasamos hablando por las redes sociales. Y eso depende de la cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo con amigos siempre organizo salidas al cine. La última que fue para ver el Joker, por ejemplo. ¿Cuál? El Joker. Ah, el Joker. Yo la tengo pendiente esa, pero bueno, ayer a la noche me acosté muy, muy tarde porque, bueno, un profesor de esa escuela que ahora, bueno, está con la licencia y eso, tiene muy, sabe mucho de cine y tiene mucho para compartir con ustedes acerca del mundo del cine, porque el profesor de video, Nicolás González Jaux, que le mandamos un abrazo, me recomendó una película que está basada en el en el, la persona que denuncia el tema de las WikiLeaks, ¿no? Que se llama Snowden, la película, ¿no? Pasada la vida de Edward Snowden. Y la verdad que se las recomiendo porque es un peliculón que nos pone en jaque y en debate sobre este mundo de qué pasa con las redes sociales y qué información tiene el mundo acerca de nosotros. Y es, como dicen ustedes, un flash, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la red social que más utilizan y por qué? Yo, o sea, uso WhatsApp, pero o sea, no lo uso tanto ya que no soy tan sociable, pero igual. Y también uso Facebook, pero solo para ver publicaciones, lo que la gente ve. Uh-huh. Twitter lo uso para la gente que publica sus cosas. Claro, lo veo. Para ver memes, por ejemplo, yo veo, no sé, me estoy conectado a ese mundo de los memes. Sí, te veo a vos como chispeante y humorístico. Sí, ¿y cuál es en relación con el mundo de la política o el deporte o la última meme que te haya gustado y por qué? A ver. Últimamente está saliendo mucho meme del Joker, de la película, uh-huh, sobre lo que transmite la sociedad y todo eso. Uh-huh. ¿Y la vinculan con algún personaje de la política local, por ejemplo? ¿No? Lo que yo vi, no. Lo que vi, no. No. No, no. Uh-huh. ¿Y a quién se dirigen o a quién le hacen chistes? A la sociedad en general. Sí. Uh-huh. Bueno, porque ¿cuál es el tema o los temas más importantes que atraviesan esta película y después se meten como comentario, como crítica, como análisis social? ¿De qué va la peli? ¿Cuál es el tema de la peli, que Joker? Lo que cuenta la película más o menos es el principio del personaje de Joker, que es un enemigo de Batman, tipo sus inicios, cómo surgió, uh-huh, el porqué y todo eso. Sí, pero me han contado que tiene que ver con una forma de tratar a ese señor cuando era niño, ¿no? Ese personaje cuando era niño. ¿Qué le pasaba en la película? ¿Qué nos enteramos? Nos enteramos que sufrió abuso, más o menos. Fue adoptado, fue robado por la madre. La madre fue por abuso, fue al manicomio y todo eso. Bueno, son problemas sociales que a lo mejor nosotros directamente no los atravesamos, pero sabemos que muchas personas los sufren, ¿no? Y esto, bueno, se convierte en un personaje que vinculado con el mal, ¿no es cierto? Con lo diabólico y demás, pero no es que tenga una justificación, ¿sí? Pero sí tiene una explicación, ¿sí? ¿Y qué denuncian los memes que vos leíste o que viste? Y eso. Son más cómicos más que nada, tipo, por ejemplo, a ver. Son frases como: vivimos en una sociedad donde hay dos maneras de hacer las cosas, la primera y la segunda. Son ese tipo de cosas. Son frases muy, muy claro, malas. Claro, sí, de definir la primera o la segunda sería, sí, no sé, entre lo bueno y lo malo, sí, ¿no es cierto? No sé, por decirlo así. Sí, también otra frase que yo leí es que yo pertenezco a ese 1% que no es del 99%. O sea, uh-huh, no tiene sentido a veces. Uh-huh. Somos como exclusivos, como sí, personajes raros los que estamos. Claro, y al final somos único, personaje único, exclusivo, ¿sí? Pero eso no se multiplica. No se multiplica si somos muchas personas que leemos esos memes y estamos atrás de las redes sociales. ¿Eh? No, es como para pensarlo. Después acá tengo otras pautas de lo que ustedes estuvieron investigando y eso, ¿no? ¿Qué es la relación entre lo público y lo privado? A ver. Y bueno, en lo privado me refiero yo, uh-huh, en publicar nuestra información, nuestros datos a la sociedad. Uh-huh. Publicando fotos, etiquetando gente en ciertos lugares en el momento cuando estábamos, donde estamos. Y eso, en general. Uh-huh. ¿Ha habido algún problema en, por ejemplo, en la escuela o en el barrio, o que les hayan contado de un amigo, de un amigo, de un amigo, porque a veces no lo queremos exponer tan públicamente y a través de una radio, donde ha llegado a tal punto que se ha cometido grooming o que es el bullying a través de las redes? Por ejemplo, esto de publicar algo privado que algún amigo o alguien me pasó y estoy dañando a un tercero? ¿Les ha pasado? ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, no sé. Sí, sí, sí. Una amiga o un amigo nos manda una foto que es de su privacidad, ¿no? Y está todo bien con mi amigo, jamás publicaría una cosa así y demás. Sí. Pero resulta que me enojé con el amigo. Y lo quiero escrachar. Y quiero que le pase todo lo peor del mundo porque en ese momento estoy muy enojado. Y tomo una decisión que es mala, que es de exponerlo públicamente. ¿Ha pasado algo así o conocen algún caso que haya sido duro en ese aspecto? Yo personalmente no sufrí nada de eso. Uh-huh. O sea, me pasó que un amigo me pasa cosas de él privadas, uh-huh, pero no, yo no lo hago público. Exacto, sí, bueno, pero vieron que hubo un caso ahora muy conocido que fue el de Luciano Castro y eso. No sé si se enteraron. Acá se ríe el compañero, ¿eh? Que han publicado una exnovia una foto íntima donde la persona está desnuda, ¿no? Entonces, esa persona es pública, aunque no fuera público. ¿Qué le ha pasado? ¿Cuál ha sido su reacción, la de su familia? No, yo personalmente no sé nada de eso. No sabes, bueno. No, no sé. Pero bueno, supónganse que no fuera Luciano Castro, fuera una persona X cualquiera. ¿Qué piensan cuáles son las consecuencias de hacer circular cuestiones absolutamente privadas por un medio que lo pueda hacer público, ¿no es cierto? Y la gente se lo puede tomar muy, muy mal. O sea, si eso, él es un influencer muy grande y la gente lo puede apoyar o no, es ya decisión de la gente. Uh-huh. Y si la gente no te apoya, te hacen mucho hate y eso puede provocar que estés bajo depresión todo el tiempo. Te puede suicidar en algunos casos que yo vi. Uh-huh. Hay gente que ha optado por una decisión hasta como el suicidio. Sí. Bueno, siempre lo digo, sepan que eso es algo que nos tiene que tener alerta, ¿no? A todos los que trabajábamos con jóvenes y eso, porque en Argentina la primera causa de muerte de jóvenes es precisamente esa, el suicidio. Bueno, hablemos de otras cosas que son otros aspectos que no son tan graves como el uso de las redes sociales vinculado, ¿no?, a las noticias, las fake news, ¿no?, las noticias falsas, sí, que van por las redes. Sí. Sí. Les escucho, diría. Sí, más o menos la mayoría de la información que aparece en internet no siempre es confiable, siempre se puede, no se sabe dónde sale. Nunca, por ejemplo, ahora hay muchas también memes también de dos youtubers, en este caso sería Luisito Comunica y AuronPlay, sí, siempre sacan memes de ellos culpándolos de cosas sin pruebas, por ejemplo, de haber quemado el Amazonas, de haber quemado la catedral, haber secuestrado a personas. Y hay personas que no los conocen, a pesar de que ellos son muy famosos, personas que no conocen y se lo creen y lo comparten como algo verdadero. Ajá, se va viralizando sin saber si es verdad o mentira. Uh-huh. Ellos trabajan, tanto Luisito, como me dijiste. Luisito Comunica y AuronPlay. Son youtubers. Son youtubers. Bueno, y esos youtubers manejan todo su contenido desde un punto de vista humorístico, ¿no es claro, cierto? Ellos sí lo toman humorísticamente. Uh-huh. Entonces hay gente que no los conoce y toma eso como una fuerza. Confiable, a pesar confiable, de. Claro. Y lo reproduce y bueno, se arman desbarajustes. Claro. Sepan que en Argentina uno de los primeros que hizo un juego así, que después le valió una penalización y eso, fue. No sé si ustedes lo conocen al nombre de Mario Pergolini. No, yo personalmente no. Vos personalmente no. Bueno, él a través de la radio para la cual trabajaba, dijo algo, lo presentó como una noticia, ¿no?, y falsa, pero bueno, toda la gente, sí, como lo decía Mario Pergolini, nada, lo creyó y lo reprodujo. Eso que, ¿quién había muerto? Uno de los Beatles, ¿no es cierto? Ayúdame, Néstor. Sí, me parece que había dicho de Ringo Starr, creo que era, me parece. Uh-huh. Sí. No, era Phil Collins. Phil Collins. No era de los Beatles, era de Genesis. Y lo tiró a propósito para ver cómo rebotaba esa noticia en los medios y si los medios chequeaban esa información o no. Y los medios, o muchos medios, levantaron la información sin chequearla y anunciaban que había muerto Phil Collins. Sí, Por eso, siempre tratar de corroborar las fuentes, y las fuentes que no son más confiables, llamarlas por teléfono. Si total, tenemos eso, las redes sociales, y podemos hablar con privado con las personas públicas o las que pertenecen como a Luisito Comunica. Vamos al ir al tercer bloque, a ver. Ahí me decía Maxi que también estaba el tema de la guerra de los mundos, ¿no? De Orson Welles, que lo de radio teatro y también cómo impactó en la sociedad, ¿no? Sí, pero bueno, si ya le ponía la guerra de los mundos, a lo mejor claro, a los chicos, no lo tenían tan conocido y demás, porque a lo mejor son temas que se tratan en comunicación social en quinto año y bueno, y no lo tenían como elemento histórico, pero sí, está muy bien la referencia. Vamos a escuchar un tema musical para ir al tercer bloque y compartir más de Hora Libre con los otros compañeros. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Quién me lo menciona? ¿Lo tenés por ahí? El tema se llama Under Control, de Calvin Harris y Ellison. Under Control. Sí, siento, muy bien. Lo siento en inglés. From the Situation Room. We now have sight of the meteor heading towards Earth, but at this moment it is still unclear as to whether or not it will hit. What we do know is that all resources are being used to minimize risk. This could be the end. I will keep you posted as we attempt to get the situation under control. I might be anyone. A lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light. Feeling like we could do. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. Too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light. Feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Cause freedom is a lonely road. We're under control. Continuamos acá con el tercer bloque de Hora Libre, el programa que hacen los chicos y las chicas que van a las diferentes escuelas públicas pertenecientes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy están con nosotros cuarto primera de la Escuela Tomás Espora, que es la número 13, que queda en el Distrito Escolar 18, en el corazón de Liniers. Y se presenta a las chicas, porque es todo un bloque hecho por chicas. Vamos las chicas, ¿eh? Nombre y apellido. Hola, yo soy Sofía Durica. Sofía va a acercarse más al micrófono para que escuchen su apellido también. Sí, repetimos. Sofía Durica. Durica. Bueno, bienvenida. Gracias. Yo me llamo Cecilia Morales. Mi nombre es Melanie Torres Toledo. Bueno, acá haciendo el último bloque del programa del día de hoy, les vamos a decir a la audiencia que, bueno, si nos quieren contactar, lo pueden hacer a través de las redes sociales, la red social que tiene acá la radio, que es FM Boedo, guión medio, los tus sentidos en el aire, o si no, a través de la propia del programa Hora Libre, que se llama así, programa REC Todo Junto, donde, bueno, vamos a subir las fotos del día de hoy, y si no, a través de nuestra página, que van a tener subido el programa, toda la producción de hoy, que es www.programarec.com.ar. Dicho acá los avisos parroquiales, las chicas nos van a contar de qué van a hablar en este bloque. En este bloque vamos a tratar el tema de la discriminación. Uh-huh. Bueno, nada, escucharlas. ¿Tenemos alguna definición o podemos caracterizar la discriminación en el día de hoy? ¿Vamos a hablar de la discriminación negativa o de la positiva? Cuéntenos. Bueno, yo tengo la definición. Dale. La discriminación es cuando varias personas atacan de una cierta forma a una persona, ¿no? Dejándolo de lado. Y claro, todos estos sucesos llevan a consecuencias graves en alguien, ¿no? Generando un gran problema social, generando violencia, racismo y entre otros, ¿no? Claro, porque acá el tema es, más allá del hecho en sí que es grave, ¿no? Cuando le ponemos como en una radio, ¿no? Lo amplificamos y eso llega a muchas personas y realmente ese grupo de personas se puede poner mal, poner violenta, claro. poner triste y tomar malas decisiones. Sí, ¿cómo transitan eso en lugares que a ustedes los reúnen, como la escuela, por ejemplo? Yo creo que en la escuela, va más en la secundaria, no se ve la discriminación, ¿no? Yo creo. ¿Seguro? Que no tanto. A ver, por ejemplo, en mi curso, no. Uh-huh. Porque nos uh-huh. respetamos, además ya sabemos que hay cosas que molestan, que duelen. Uh-huh. Y, por ejemplo, en mi curso, no. Pero yo creo que en la primaria se ve más, ¿no? Uh-huh. Sí, igual. Yo creo que no sé, como que... Arco, ¿qué querés explicar? En el colegio pasaron, sí, que... Hubo hechos, por ejemplo. Claro, una página de Instagram, uh-huh, que ponía contenido de alumnos, uh-huh, y cosas feas. Escrachándolos. No sé. Claro, cosas íntimas de cada uno. Y el otro día el profesor de tecnología nos había contado eso. Y que nada, que todavía no sabían quién era. Uh-huh. Y que es pues una página que no, claro, se reconoce en relación a... Tiene un nombre de fantasía y demás, ¿no es cierto? Y eso se busca destrabar adentro de la escuela, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los jóvenes en ese sentido quedan en evidencia y... no se reproducen más esos sentidos, esas fotos, esos contenidos o esas o agresiones? ¿Lo han charlado? ¿Lo han conversado? No. No. ¿No? Bueno, tarea como para pensar, ¿no? Para pensar adentro del aula y, bueno... Y que se multipliquen en otros lugares de la escuela en donde puede estar sucediendo lo mismo que ustedes han visto, ¿sí? Lo que pasa que a veces las personas a través de las redes sociales tienen esta cuestión de aparente anonimato, digo, claro, aparente, y nada. Pero vean esa película que estuve recomendando a los chicos del primer bloque, porque yo me quedé sumamente impactada. La empecé a ver muy tarde, duraba 2 horas y cuarto, y yo dije, no, me voy a quedar dormida, la veo un pedacito hoy, otra mañana, como está en una plataforma muy conocida, si no la veía hoy, la veía mañana, voy, y me enganché, me costé 2:30 de la mañana. Así que Snowen, recomendable para plantearnos esto de que pensamos que todo es anónimo, pero bueno, una vez que circula a través de nuestro dedo índice, por las redes ya es propiedad de casi todos. Sí, así que bueno, a cuidar ese aspecto. Después tengo otro aspecto que se relaciona más con lo que la escuela secundaria todavía no es una materia, pero sí en la primaria, que es la ESI, la educación sexual integral. Y ustedes plantearon acá un aspecto de la discriminación que tiene que ver con la homofobia. ¿Qué tenemos para decir, chicas? Cham. Y que la homofobia es... Recordamos sí. que para cuarto o primera, su primera vez en un programa de radio, claro. en vivo y demás, pero vamos a comentarlo. ¿Qué es la homofobia? Y la homofobia es... Cuando discriminamos, claro, ¿qué cosa? Cuando denigras a otra persona o la haces sentir mal, indirectamente o directamente. Por su condición sexual. Claro, por lo que le gusta, ¿no? Nada más. Claro. Por su decisión de género. Claro. ¿Sí? Porque no vamos a hablar solamente de sexo masculino, femenino, o macho, hembra, sino que vamos a hablar de géneros, ¿no? Claro, de las elecciones que uno toma, ¿no? Sí. ¿Y cómo viene? ¿Se viene preparando la próxima jornada ESI en la escuela, que va a ser no este viernes, sino el otro viernes más? ¿Y qué están conversando con los profesores? ¿Todavía? Casi nada. Casi nada, no, sí, están preparando, pero bueno. Saben que van a ser en casi todas las escuelas que con lo que tiene que ver con los noviazgos violentos, ¿no? Y a pensarlo, ¿no? Porque a veces la homofobia se da dentro del mismo núcleo de personas que son las que queremos más, pero a veces nos hacen daño, ¿no? Eso conocido con la palabra tóxica. ¿Qué más, chicas? Antes de que pasemos al próximo tema musical y nos estemos despidiendo del programa del día de hoy y todo eso. Sensaciones que les dejó el programa, cosas que quieran decir que nos quedaron pendientes. Y yo quería hablar del tema del aborto. Bien. Y que es una forma a veces de discriminar, claro, ¿no? A las personas, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué querías decir? Y bueno, que los partidos políticos están hablando de eso. Uh-huh. Y el que está con la expresidenta. Sí. Ese. Que van a prometer el año que viene, si es que salen, que va a ser legal y eso. ¿Y te parece que hay un uso estrictamente político sí, en totalmente. Campaña? Más allá de lo que piensan particularmente y eso, todas decisiones, por ejemplo, el que estén hoy al aire es una decisión de política educativa y de sostener una política educativa. Entonces hay muchas cosas que, como vivimos en sociedad, son decisiones políticas. El tema es cuando alguna persona manosea un tema tan sensible, ¿no? A la hora de conseguir votos, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso lo ven como negativo. En la ESI se habla, en la ESI se cuenta, en la ESI se dice, se debate acerca de este debate que ya lleva 2 años en el Congreso Nacional y todavía no es ley. Supuestamente el año que viene van a abrir de vuelta la petición. Sí. Y bueno, estamos esperando a ver quién va a ganar. Y bueno, lo importante acá, más allá de los usos políticos y eso, que... a la hora de discriminar y hacer una discriminación, porque hablamos de las discriminaciones negativas, claro, de las discriminaciones positivas, es que las personas tengan las posibilidades de elección frente a decisiones que pueden cambiar la vida de otras totalmente. Personas. Entonces, tanto desde el mundo de la medicina como desde el mundo de los jóvenes que... frente a un embarazo no deseado o de una violación o de casos para los cuales no están preparados para ser padres o madres, puedan tener una herramienta que los proteja y que ninguna práctica de la medicina sea hecha dentro de los cauces que no son legales, ¿entienden? Claro. Bueno. Bueno, ¿les gustó hacer el programa el día de hoy? Sí, sí. ¿Qué se lleva? Nerviosa. Un poco nerviosa, sí. Pero bueno, es la primera vez y la hora ahora se van a ir aflojando y van a ver que el año que viene van a brillar. Sí, ya brillaron bastante, como está como el día, ¿no? Un poquito anulado, un poquito de sol. Así tuvo sus altos y bajos del programa, pero yo los felicito por atreverse a temas diferentes y múltiples. Bueno, gracias. Saludos a la escuela, a la familia, al curso, ¿a quién? No. Bueno, repetimos, hicimos este programa todo cuarto primera de la escuela número 13, Distrito Escolar 18, Tomás Espora de Liniers. Las chicas acá dicen nuevamente su nombre y apellido. Sofía Dorica. Cecilia Morales. Y Melanie Torres Toledo. Les habla Eva González García. Estuvo a cargo de toda la producción de este programa el profesor Néstor Cortés, la profesora Natalia Dinotto, los acompañaron el profesor Maxi Defensa, la preceptora Ana Laura Dinotto. ¿Y quién más me estaba olvidando? Sí, del señor que coordina el programa REC, que es el señor Mariano Molina, y nos permitió el aire acá de la 88.1 el señor Lucas Braunesek, y les va a poner un tema musical que ustedes les van a pedir, que es el último tema musical del día de hoy. ¿Cómo se llama? Sí, ahí, ¿qué? ¿Cómo? Sí, tiene un nombre precioso. Beautiful Now de Seb. Dale, lo escuchamos y nos vemos la próxima.